estamos terminando el invierno. El oficial es el 21 de septiembre. Es pronto. Pero de todos modos podríamos ir dando por terminado. ¿Para qué? ¿Para qué esperar? Sí. Porque no hay que ser tampoco tan formalista. Cuando una cosa está terminada hay que darle por terminada. Y listo, y punto, y ya está. Vi una calle tranquila, yo no sé por qué. La verdad que no le presté demasiada atención a la calle. Usted tiene que manejar y tiene, sí, que ver ahí qué, no, hace. No sé. El más grande, el que va a la escuela, tenía que ir disfrazado. Así que íbamos disfrazados, escuchando a Luis María Pesetti, cantando y haciendo ademanes. Claro. Ya no, no sé qué pasó en la calle. El afuera no importa. Creo no haber chocado a nadie. Si alguien se vio damnificado, después vamos a dar la patente, el número, sí, y el modelo, sí, de Juani, sí, para que venga aquí a los estudios y haga lo que corresponde, qué sé yo, que es fajarlo, pegarle. No. Yo vengo a desfajar a un taxista. Igual a mí me agarra un ataque, Veo que hay un camión de esos que están descargando frente a una obra y que el tráfico se paralizó y empiezo por dentro a decir... Sí, a ponerme loco y a decir, ¿cuándo se corre? Sale el monstruo, ¡ay, de mí! Doctor Juan Andrés Donola es el juez de la séptima nominación, juez de instrucción, ha tomado el caso que tiene que ver con el hogar de huérfanos, una causa que ha sido caratulada como abuso sexual. Donde hay montones de personas, uno no puede hacer un control permanente de cada una de ellas, uno supone que todas están trabajando y cumpliendo los servicios como corresponde. Se supone que una persona que entra en una comisaría... para que le tome una declaración, no para que lo torturen, y por ahí pasan, no quiero decir que sean torturados de las comisarías, pero por ahí pasa que ha habido gente golpeada y qué sé yo, y hay denuncias de ese tipo. Entonces, todas esas cuestiones chocan, o un hombre que va a un hospital con una afección leve y termina con una afección grave por una mala praxis, uno supone que los lugares, las instituciones... deben continuar su función. Después, se encargarán las autoridades de ver de qué manera las instituciones tienen que funcionar, ¿no es cierto? La investigación se va a hacer y a una conclusión vamos a llegar. ¿Existió? ¿No existió? ¿Fue? ¿No fue? Sí, Vanina se pone una boa todas las mañanas para venir a los estudios. La tenía puesta usted. Yo me tenía un poco de frío en el cuello, bueno. Está bien. Revisas el pecho, quizás lo que tiene frío, frío es eso. Cuello frío, es un poquito mejor que el pecho frío, vendría a ser porque es un poquito más arriba el cuello, sí, frío, ¿no? Pero le impide cantar. ¿Mejor en qué sentido, usted dice? Bueno, qué sé yo, va en ascenso. El que tiene el cuello tiene el pecho también, En el ascenso, querrá decir. En el ascenso, claro. El cuello frío está en el ascenso. El cuello frío está en el ascenso y el pecho frío está en la A. Un menú chino llamado Yuan. La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Usted me cumple 70 años. Sí. Va a la Casa de las Bellas, se hace japonés. Sí. Se pone ropa japonesa, sí, se le hacen los ojitos así, sí, se va hasta la Casa de las Bellas, listo, Durmientes. La madama lo recibe, póngale que soy yo, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le sirvo un té. Arigato. Le sirvo un té que es excelente. Converso de algún tema así, digamos, totalmente ajeno, como decirle que la casa está cerca del mar. Que usted, si escucha un ruido a olas, se quede tranquilo, que es que anunciaron tormenta. Y le digo, bueno, yo le voy a dar la llave, usted va a la habitación esta, y ahí está la muchacha dormida, esperándolo para que usted se acueste junto a ella. Están desnudas durmiendo. Lo que le voy a decir es que el desayuno es a las 8, usted se tiene que levantar, y que junto a la mesita de luz hay dos pastillas sedantes, por si usted no puede conciliar el sueño, se toma el sedante y duerme. Yo tengo que dormir, digamos. Usted tiene que dormir porque ahí va a dormir. En una economía globalizada, mundialmente globalizada, como uno conoce, es decir, es difícil que no haya coletazos sobre la Argentina, hay razones para que no los haya, ¿verdad? El ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez. Tenemos la misma posición que tuvimos en la crisis anterior. En la crisis anterior se decía de que esto no iba a afectar a la Argentina, nosotros decíamos que eso era imposible, y el resultado fue que perdimos 25.000 puestos de trabajo. Esto se ha recuperado, estamos por encima de eso en este momento, pero yo creo que hay que estar alerta. Ahí va mi análisis, no mucho más de eso, ¿verdad? Creo que son mucho más interesantes las preguntas que ustedes hacen que las respuestas que yo les puedo ofrecer al respecto. Pero es feo llegar a la fila y que sea la cajera que está ahí atendiendo y que está cobrando, que le diga a usted, Agárrate otra naranja que está podrida. Claro. Salame, a ver, ¿qué estás elegiste? Agarrando? ¿Qué estaba, elegiste? ¿Qué elegís siempre en tu vida vos? ¿Qué estabas mirando? ¿Se te fue el ojo para otro cajón? Claro, les llamó la atención a lo mejor las bananas o, los pomelos que llevaba una mujer, los pomelos de otra mujer. Verdulero.